pelo blanco, ahí vivía expectación. Cerquita de San Benito lo mataron a traición. San Benito pertenece a Ramón el Nuevo León. En el rancho del Recodo hay un fuego, se inició. Pasaba la medianoche, el fuego se terminó. Marichalar tuvo suerte, a toditos les ganó. Marichalar se montó en su caballo tordío. Silvestre Garza le dijo, llévame Nanjas contigo. Nadie pensó que Silvestre fuera a matar a su amigo. Expectación se llamaba, Marichalar su apellido. Silvestre Garza era el hombre del delito cometido. Le dio un tiro en la cabeza, del mundo fue despedido. Después de 16 años, su hijo cumplió su venganza. 3 días anduvo tomando, José se fue hasta la casa. Era un día muy señalado, era un cumpleaños de Garza. Garza sacó su pistola y también Marichalar. Se cruzaron los balazos, la gente empezó a gritar. Marichalar tuvo suerte, a su padre fue a vengar.